mercado, pero para eso lo tenemos al contador Álvaro Sierra. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien, bien. Podría decirte preocupado, pero mejor vamos a hablar de economía. Primero, con los datos, los números fríos que larga la economía muchas veces, que son concretos, que tienen que ver con el mes de junio. Pero la economía está caliente, ¿o no, Álvaro? Sí, bueno, son días bastante difíciles. El viernes, después que cerraron los mercados, vinieron los anuncios por parte del gobierno. Y bueno, nos toca estar en una semana que va a ser para mí muy importante, porque va a permitir ver con estas nuevas medidas un poco el programa de gobierno, a ver si las expectativas cambian fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Siempre recordemos que desde que asumió Milei, su programa económico se basa fundamentalmente en cuatro pilares. Uno es el déficit fiscal cero. El otro siempre habló del tema de pasar por un proceso de acumulación y fortalecimiento de las reservas uh-huh. internacionales. Después la emisión monetaria cero, que también fue desde el inicio de su gobierno, que ahora tiene que ver con estos anuncios que se dieron el viernes, la emisión monetaria cero, y la inflación cero, uh-huh. o sea, bajar la inflación a por lo menos al 2%, que es la devaluación que el gobierno ha fijado en estos últimos meses, ¿no? La devaluación del tipo cambio oficial, que como sabemos, todos los meses tenemos un atraso cambiario porque la inflación va arriba de ese 2% mensual. Entonces uno tiene que seguir fundamentalmente, más allá de otra variable, ¿no? Como la deuda, el tipo de cambio, uh-huh. bueno, indicadores como riesgo país, etcétera, pero fundamentalmente uno para ver cómo va desde el punto de vista macro las medidas del gobierno. Yo particularmente me centro en esas cuatro, ¿no? Perfecto. La cuestión fiscal, reserva, tema de emisión y la inflación. La emisión, esta medida anunciada, emisión cero, tiene que ver con el tema del dólar, ¿no? O ponerle apuntándole al dólar blue y achicar esta brecha, ¿o no? Sí, sí, bueno, por supuesto, todas estas medidas tienen que ver con el aumento de la brecha, que ni bien había asumido Milei, hubo una devaluación, que eso hizo que la brecha se achicara a un 10%, Después, hace más o menos unos 30 y pico días, esa brecha empezó a aumentar, llegó a un 40 y hoy estamos en un 60%. Y bueno, eso hizo que el gobierno empezara a tomar medidas y también tratando de cumplir con lo que había dicho, ¿no? Porque esto, todos sabemos que, por ejemplo, el tema de la inflación fundamentalmente tiene que ver con la emisión monetaria y este gobierno había establecido que no iba a emitir más dinero. Entonces, cuando uno va y ve los números, por ejemplo, en el último, si tomamos el último trimestre, la base monetaria creció un 63%, o sea, muy por encima de lo que fue la inflación en ese trimestre, que fue un 26% en ese periodo. Y si uno hace saca el cálculo en términos reales, la emisión monetaria aumentó un 5%. Ni que hablar si uno el número lo mira desde el punto de vista nominal, ¿no? Porque la base monetaria aumentó un 110% cuando el año pasado en el mismo periodo fue un 13%. Entonces, esa parte de la emisión monetaria no cerraba con lo que el gobierno había anunciado en su momento. Y bueno, las medidas que fueron anunciadas este viernes tienden a tratar de lograr de bajar la emisión y llevarla a cero, ¿no? Que fundamentalmente podemos decir que, bueno, las medidas por un lado son que el superávit fiscal que el gobierno está teniendo actualmente, que en el mes de junio lo perdió, pero en el acumulado del semestre logró tener superávit fiscal. Bueno, ese superávit fiscal, el gobierno dice que lo va a comprar dólares, que lo va a guardar, que lo va a tener fuera del país, y con eso va a garantizar los vencimientos de los bonos para el 2025. Uh-huh, uh-huh. Para darle tranquilidad al mercado y para que quiera comprar bonos tenga la seguridad que esos bonos van a estar garantizados. Uh-huh, por el otro lado, terminó con la deuda de los pasivos no remunerados del Banco Central a raíz de una transferencia de deuda del Banco Central al Tesoro, ¿no? El Tesoro como que compró esa deuda al Banco Central, limpió la deuda del Banco Central de esa manera, ¿no? Después uno lo puede discutir a esto si financieramente, en términos globales, no, es lo mismo o no. Pero desde el punto de vista del Banco Central, no. Y lo otro, lo que acaba de anunciar el viernes, que se termina el tema de los puts, con que eran con que tenían los bancos, que eso era la política que se había generado a fines durante el 2023 cuando Massa era ministro de Economía. Entonces de esa manera lo que está haciendo el gobierno es decir, bueno, yo en primer lugar ya no emito más dinero para financiar el Tesoro, no emito más dinero para pagar deuda. Entonces a lo que va el gobierno en ese sentido es lograr la emisión cero de esa manera, porque considera, a mi juicio, por un lado, pero no 100%, pero el gobierno considera que el problema de la inflación es 100% en la emisión monetaria. Uh-huh. Yo creo que obviamente la emisión monetaria cumple un papel preponderante, pero hay otras variables también que afectan, ¿no? El tema de la inflación. Pero bueno, ese más allá de lo que acabo de mencionar, la mirada del gobierno está puesto en esta medida y por eso, como hablábamos anteriormente, esta semana es clave porque vamos a ver cómo reacciona el mercado. Es decir, el gobierno con esta medida espera que el dólar blue caiga a 1.100. Por otro lado, esto va a hacer, ¿no?, que los exportadores, si no estaban liquidando o menos, van a liquidar. Entonces hay una contracara con cada una de estas medidas en términos negativos, ¿no? Como otras positivas, pero vamos a decir en términos negativos. Así que es muy importante lo que va pasar esta semana. Álvaro, ahí entra una palabra importantísima que escribiste en un micro anterior, que es las expectativas. ¿Podemos hablar de expectativas que puedan ser positivas y negativas y que jueguen en contra o a favor de las medidas? Bueno, por supuesto, porque la economía se basa fundamentalmente en las expectativas. Entonces, bueno, los mercados, qué es lo que ven, y están viendo todo esto que estamos hablando. Uh-huh. Es decir, cómo cierra desde el punto de vista fiscal el gobierno cada uno de los meses. Recordemos que el gobierno venía teniendo superávit fiscal en los primeros 5 meses y en el mes de junio cerró con déficit. Es decir, tuvo un déficit primario de 1,44 billones y un déficit financiero de 1,82 billones de pesos. Uh-huh. Después, como decía anteriormente, de venir con meses de superávit fiscal. Y si uno toma el semestre, bueno, el semestre cerró con superávit 0,34 billones de pesos. Y bueno, esto está mostrando lo que hablábamos un poco antes en notas anteriores, Pablo, de que si bien el gobierno venía cerrando con superávit fiscal, había muchas dudas de que si ese equilibrio superávit fiscal se iba a poder mantener en el largo plazo. ¿Por qué? Porque el gobierno fundamentalmente logró el equilibrio fiscal a través de la reducción del gasto público. Pero por otro lado, la recesión económica se acentuó y eso hizo que caigan la recaudación a nivel nacional, provincial y municipal. Entonces entró como en un círculo vicioso, ¿no? Es decir, se cae la recaudación, entonces para asegurar el equilibrio fiscal yo bajo el gasto público y al bajar el gasto público acentúo la recesión. Entonces de vuelta cae la recaudación y entramos en un círculo virtuoso. Uh-huh. Eso era muy difícil, obviamente, que se pudiera sostener en el largo plazo en la medida que en algún momento la economía no arranque, ¿no? Que es el problema acá, el nivel de actividad económica sigue cayendo, ya se da por descontado que en el 2024 la actividad económica como mínimo va a caer 3.5% en términos de PBI. Entonces ese también es un dato importante, Pablo, tener en cuenta, porque el gobierno como da la impresión que mira muchas cuestiones, si se quiere, de los mercados financieras, pero no le da mucha importancia a lo que es la actividad económica, ¿no? Que en definitiva es lo que nos va a sacar la realidad, ¿no? que eso tiene que ver con el crecimiento directamente ya, o la economía tiene que dar señales de crecimiento primero por otro lado, Álvaro? No, bueno, por eso la economía en algún momento tiene que empezar a crecer, porque si la recesión, que por un tiempo la vamos a seguir teniendo, pero cada vez se sigue acentuando más, eso en definitiva, todo lo bueno que el gobierno pueda lograr, por un lado se le cae al caerse al nivel de actividad económica, al caerse al nivel de actividad económica va volteando todo lo otro, ¿no? Entonces no podemos desentendernos tanto de lo que pasa en la economía real, ¿no? Es decir, yo creo que ahí el gobierno debería dar un poquito de mayor importancia a esto. Y volviendo a lo que me hablabas de las expectativas, si uno ve que una de las políticas, el déficit fiscal, cero, ve que los cinco primeros meses se cumple y que el semestre se cumplió eso, pero ve también que en el último mes eso se cayó. O sea, ¿qué va a pasar ahora en el mes de julio en adelante por la cuestión fiscal? Cuando vamos al tema de las reservas, que es otro punto que es clave, que, como siempre lo dijo el gobierno, apuntamos a fortalecer a nivel de reserva. Bueno, en el mes de junio cerramos con un saldo negativo de 84 millones de dólares, es decir, vendimos más de lo que entró, ¿no? Y la acumulación de reserva es algo que es fundamental para levantar, para cumplir y levantar el cepo. Es algo que la gente, más allá de la importancia que tiene el levantamiento del cepo, lo ha tomado como algo, porque ya hasta el ciudadano común, que uno puede decir, bueno, ¿qué importancia le puede dar el ciudadano común si se levanta el cepo o no, no? Que tiene que ver más con una cuestión de uno si ahorra, tiene dólares y esas cuestiones. Creo que la cuestión fundamental pasa más por el lado de una persona, por el lado de su poder adquisitivo, de la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, pero mucha gente ha centrado pues como algo importante que el cepo se levante. En principio se había hablado en junio, después se fue tirando para agosto, septiembre, ahora hablamos a fin de año. Y bueno, lo cierto es que las reservas, que cuando el gobierno entró, las reservas brutas eran 21 mil millones de dólares, hoy están 29 mil. O sea, aumentaron más o menos unos 7 mil y pico de millones de dólares, no son suficientes, vienen vencimientos importantes y viene toda esta problemática de que hay una gran presión por las expectativas, volvemos al tema de la expectativa, en todos los sectores de devaluación. Esa expectativa de devaluación permanente cada vez está aumentando y está actuando como presión, ¿no? Álvaro, el hecho de mandar ese mensaje de emisión cero, ¿va relacionado a estas expectativas o no? Y te pregunto directamente, Álvaro, ¿esto de la emisión cero también puede jugar en contra del gobierno o no? Bueno, la emisión cero tiene que ver con estas medidas que son concretas, que es decir, bueno, saquemos todas las necesidades que tiene el Banco Central de emitir dinero, por eso antes lo utilizaban para financiar el déficit del Tesoro. Bueno, como ahora no tenemos déficit, no tenemos esa necesidad de emitir dinero. Y por otro lado, ¿para qué se utilizaba también las reservas? Se utilizan para pagar las deudas, para pagar los importadores, bueno, el tema de los PUT. O sea, el gobierno va terminando con todas esas cosas para que no tenga la necesidad del financiamiento. Pero viéndolo esto en el largo plazo, la forma que se pueda llegar, que el gobierno pueda cumplir con esto, es siempre y cuando el equilibrio fiscal sea sostenible, porque en definitiva el que tarde o temprano produce la necesidad de financiamiento es el déficit fiscal, que hoy en el semestre, vuelvo a repetir, cerró en equilibrio fiscal, ¿no? Es decir, hoy esa parte el gobierno lo logró. Ahora, lo que no se ve cuando hablamos de expectativa es que esto se consolide, estos números se puedan seguir consolidando en el largo plazo, fundamentalmente porque a nivel de actividad económica sigue cayendo y no se ve en el mediano plazo que haya una reactivación importante por parte de la economía, ¿no? En ese punto, para explicarlo un poco también al oyente, ¿por qué se transforma en una semana clave esta? ¿Qué señales tendrían que venir para que uno diga, ponerle marcando riesgo país, posibles inversiones? ¿Dónde estarían los puntos para decir, che, son señales de que la semana finalmente es positiva después de las medidas? Bueno, primero ver el comportamiento del mercado, ¿no? Y esto lo vamos a ver si el dólar blue o los dólares financieros comienzan a caer. El gobierno habla de que van a bajar, el objetivo que baje a 1.100 el dólar. Bueno, lo vamos a ir viendo a medida con eso, lo vamos a ir viendo obviamente con el tema del riesgo país, cuando, o sea, el riesgo país que había logrado también bajar a 1.100 puntos y está arriba de los 1.500, pero bueno, siguen habiendo, por eso hay que ver la reacción del mercado, ¿no? O sea, si uno ve, las acciones y bonos siguieron a la baja, hay que ver cómo ahora el mercado, el tema del cepo, hay mucha incertidumbre sobre el levantamiento del cepo. Esto de la suba de los dólares financieros que hubieron en los últimos 15 días fundamentalmente, hay mucha incertidumbre en lo económico y en lo político, y bueno, hay que ver si esto de la emisión monetaria lo puede lograr, ¿no? Entonces el mercado va a ir viendo esto. En términos generales, las expectativas hoy no son buenas, pero bueno, hay que ver el mercado cómo toma esta medida, hay que ver los exportadores, ¿no? Porque al caerse el dólar, si no estaban liquidando con el dólar que teníamos, menos van a liquidar con un dólar más bajo. Bueno, hay que ver el comportamiento, la reacción del mercado, ¿no? Recordemos que muchas de estas medidas que está tomando el gobierno no tienen acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Ahí está, entonces, desde ese punto de vista, también uno lo ve al gobierno, más allá de la medida que pueda compartir o no, pero uno lo ve muy solo el gobierno, ¿no? O sea, lo ve con poco acompañamiento de los sectores de la economía, de lo que son los organismos internacionales, y hasta si uno ve, escucha economistas, no ve muchos economistas que estén hablando con mucho agrado las últimas medidas que se vienen, claro, tomando, ¿no? Ese es el tema. Y en el hecho de que circuló mucho, y es malo, he hablado con vos, Álvaro, cuando se habla de la evaluación, ¿qué rol juega eso en un mercado, ponele? Puntualmente en el mercado, uno entiende que acá jugaría un rol de un impacto negativo por el tema de la suba oficial del dólar, pero en los mercados, ¿cómo jugaría un escenario de devaluación? No, bueno, los mercados están presionando obviamente por la devaluación, porque obviamente, es decir, desde ese punto de vista tendrán una situación más competitiva, ¿no? Ahí está. El tema que todos sabemos que cuando se devalúa, el principal es pérdida de poder adquisitivo, o sea, pierde el peso nuestra moneda. Entonces, el gobierno tampoco tiene mucha margen con el tema de la devaluación, y está bien que esté tratando de evitar y que trate de no moverse de esas pautas que ha establecido de la devaluación del 2% mensual, lo que tendría que ajustar un poco, y está bien que haga el esfuerzo también de bajar la inflación para que sea sostenible, y para que, bueno, no pase esto de que los dólares financieros aumente la brecha, porque eso genera a su vez mucha expectativa de devaluación. El tema es que el gobierno lo que tiene que mostrar es un programa mucho más integral, y no estar es como que hemos venido en un primer momento la necesidad que todo se iba a resolver con el equilibrio fiscal. Bueno, el gobierno logró el equilibrio fiscal, sin embargo no resolvió gran parte de los problemas sustancialmente. Inclusive en algunos casos podemos hablar de agravamiento, ¿no?, de la situación, porque tenemos mayor desempleo, caída del nivel de actividad económica. Entonces, el gobierno, yo creo que es como que se centra en un punto, cuando todos sabemos que las distintas variables de la economía están todas interrelacionadas, tiene que ser un programa global y concreto, ¿no? Y ahora estamos con el tema de ponerle toda la pila a la cuestión de la emisión monetaria. Nosotros sabemos que cuando tocamos una de estas variables, estamos tocando en esa interrelación las otras, ¿no? Entonces, yo creo que me parece que pasa un poco por ahí, y lo que hoy mencionaba anteriormente, lo veo muy solo el gobierno con las medidas. Y es fundamental que tiene que haber más consenso porque eso es en definitiva lo que cambia un poco la expectativa. Ahí está, Bueno, vamos a seguir de cerca esta semana, Álvaro, cualquier cosita te molestamos fuera del micro para seguir analizando esto, porque uno entiende que es una semana realmente importante. Ahora, está bueno esto que marcás, vos decir que después muchos indicadores dan negativo, el consumo se habla de la baja más grande de consumo de carne en 110 años, estos datitos son también alarmantes en la economía, ¿o no? Claro, por supuesto, es decir, la soja no para de caer, el campo hoy no es rentable con el nivel de presión fiscal y con los precios internacionales como están, por eso hay un montón de cuestiones, porque claro, acá estuvimos hablando mucho de lo interno, ¿no? De lo endógeno de nuestro país, pero después está la cuestión global, la economía a nivel mundial, que también no viene bien, y en ese contexto estamos nosotros con todo nuestro problema que venimos, ¿no? Desde hace muchas décadas, porque esto no es una cuestión de este gobierno en particular. Pero por supuesto, sí, pero yo insisto mucho que el gobierno debería trabajar más, abrir más el juego y no estar tan solo. Uno lo ve muy solo el gobierno tomando estas medidas, y yo creo que hay que sentarse con los distintos sectores, que hay que trabajar más con la oposición, y ese pacto de mayo que se firmó en este mes de julio debería ser más una realidad y no tanto un papel formal que quede en la nada, ¿no? Tal cual, tal cual. Álvaro, brillante como siempre, un escenario complejo, ¿no? De la economía en la Argentina, la macroeconomía, pero que tiene un impacto fuertísimo en lo que es la microeconomía y en la vida de los vecinos, ¿no? Ese es el temita. Brillante, Álvaro, la verdad que es como siempre un gustazo tenerte en el programa. Bueno, Pablo, muchas gracias. Ahí está, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, la seguimos en el próximo micro, pero temita de lo que es la semana en la economía, la verdad que una semana clave.